Tranquilos no estoy, fanáticos no, todo eso es mentira, tranquilos no estoy. Los domingos vamos todos a la cancha, a gritar que nuestro equipo es el mejor. Los de River, los de Boca, los de Racing, Chacarita, San Lorenzo y los demás. Y los coches colectivos y camiones, muy tranquilos, ordenados sin gritar. No entendemos porque entonces todo el mundo nos reprocha que alteramos el buen orden en general. Y al final nosotros somos el orgullo de la patria en el fútbol, el prestigio nacional. Fanáticos no, todo eso es mentira, tranquilos no estoy. Fanáticos no, todo eso es mentira, tranquilos no estoy. Fanáticos no, todo eso es mentira, tranquilos no estoy. Fanáticos no, todo eso es mentira, tranquilos no estoy. En la cancha todos gritan su entusiasmo, con palabras que se piensan sin decir. Educados convidamos con botellas, aunque a veces no le gusta referir. Si de buenas intenciones somos plenos, si emoción solo podemos demostrar. No entendemos porque entonces todo el mundo nos reprocha que alteramos el buen orden en general. Y al final nosotros somos el orgullo de la patria en el fútbol, el prestigio nacional. Fanáticos no, todo eso es mentira, tranquilos no estoy. Fanáticos no, todo eso es mentira, tranquilos no estoy.